Encuentro insólito, tu encuentro y el mío, como todos los miércoles a las 19 hora Argentina, hoy 18 de septiembre. Colabora, como siempre, el colectivo de la colectiva que sigue trabajando activamente en este nuevo local de la radio a donde nos hemos trasladado este año. Y dentro de ese colectivo de la colectiva se encuentra nuestra querida compañera operadora Liani, que está en el control manejando botones, perillas y demás cosas. Y en la idea general, producción, selección y conducción, el que te habla, Marcelo. En Encuentro Insólito, te recuerdo como siempre que podés hablar de todo, de todo, de todo, pero no tanto. ¿Por qué no tanto? Y como siempre, la colaboración de Juan Carlos Baglietto para aclararnos por qué no tanto. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no, la censura, la. Gracias, Baglietto, por recordarnos como siempre que la censura no existe. Y para hablar de todo, acá van algunos de los distintos medios que tenemos. El teléfono fijo es 5411, si llamás desde el exterior, por supuesto. Si llamás desde Capital Federal y sus alrededores, directamente. 75120095. Agregamos el 011, si hablamos desde fuera de esa área metropolitana y resto del país. Y agregamos el 54 y el 11 sin el 0. Y repito el número, 75120095. Podés enviar tu WhatsApp al 2966-528202 desde cualquier punto del país y desde el exterior agregando el 549 y el número que te dije, 2966-528202. También podés enviar WhatsApp al número de la radio, que es desde cualquier punto del país el 1149479846. Y desde el exterior, agregando 549 y te repito, 1149479846. Obviamente en todos los casos, antes del 54, el código de salida para llamadas de internacionales del país en el que te encontrás. Tenemos nuestro correo electrónico, que es marceloelias8@yahoo.com.ar. Tenemos nuestro Facebook personal, el Facebook de Encuentro Insólito, sin la tilde en la O, el Facebook de La Colectiva, que también está en Instagram y también está en Twitter y también está en YouTube y creo que en otras redes más también. Nuestra dirección, Avenida San Martín 2809, código postal 1416, CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o, como se llamaba anteriormente, Capital Federal de la República Argentina, sí señor. Este es el programa número 588 de la larga historia de Encuentro Insólito, nacida en la lejana Patagonia Austral, y es el número 57 de su segunda época en la colectiva, y es el número 11 de este año 2019. Y ya pasamos a las efemérides parciales de esta semana, tomadas de la Wikipedia y también un poco de la memoria personal. Hoy día 18, día muy importante en la República de Chile, son las fiestas patrias, en los que se recuerda el acta firmada en la primera junta de gobierno de Chile en 18 de septiembre de 1810, algunos meses después de lo que fue en Buenos Aires, que todavía no era la República Argentina. Creo que ni el nombre circulaba de Argentina, pero sí que después se fue expandiendo. En el año 2006, un 18 de septiembre, desaparece Julio Jorge López, que fue a declarar sobre todo lo vivido y sufrido con el torturador Echecolás y demás, y de quien hasta hoy no hay noticias. Y no hemos visto hoy circular por las redes tanto recuerdo de Julio Jorge López como en otros años, pero es el aniversario y es importante recordarlo. El día 19, mañana, siguen las fiestas en Chile, y acá es una fiesta especialmente del ejército chileno. El día 20 siguen las fiestas patrias en Chile, y es el día del jubilado en la República Argentina. En el día 21, te lo voy a leer directamente de la pantalla porque tenemos una gran cantidad de cosas. Para la República Argentina, especialmente, dentro de lo que menciona la Wikipedia, porque debe haber muchos más recordatorios que se nos escapan. No, antes de la Argentina, vayamos a Día Mundial del Alzheimer. Lo destaco porque muchas veces prometo, o no sé si prometo, anuncio a mucha gente que voy a recordar su cumpleaños o algún hecho más, como voy a recordar si no me traiciona nuevamente. Es el Día Mundial del Alzheimer. Es el Día Internacional de la Paz, es el Día del Artista Plástico y es el Día Mundial del Paganismo. Interesante si tuviéramos tiempo de entrar y detallar cada una o alguna de estas recordaciones, recordatorios o celebraciones. En Armenia es el Día de la Independencia, estamos hablando siempre del 21 y pasamos a la Argentina. Día del Artista Plástico, Día del Ingeniero Aeronáutico, Día del Rock Progresivo. Música progresiva se hablaba en aquellos años, ¿no? Hoy no se utiliza mayormente esa denominación, pero ahí está latente, están todas las distintas obras de la época. Día del Estudiante, que lo vamos a recordar hoy con la canción con la que lo recordamos cada año, que abarca estudiantes primarios, secundarios, universitarios. Día del Fotógrafo, Día de la Ciencia y Técnica en Buenos Aires, Día de la Sanidad, Día de la Cosmetóloga y del Cosmetólogo, y del Fotógrafo y de la Fotógrafa, y del Estudiante y de la Estudiante. Día del y de la Economista, Día del Arma de Intendencia y Contables de las Fuerzas Armadas y Día de San Mateo. En México, el Día de la Lucha Libre. Bueno, saltemos, vayamos a Paraguay, que también es la Primavera y de la Juventud. En Bolivia, que también dice Día de la Primavera, del Estudiante, del Fotógrafo. No te voy a empezar a hablar del y de la, porque ya lo hice. Día del Médico, acá sí podemos ir de la Médica. Día de la Amistad, en Bolivia. En Chile dice Día de la Primavera. No tenemos mucha noticia de que en Chile se festeje o se le dé importancia a la primavera como en Argentina. Por lo menos allá en el sur, en Punta Arenas, cuando hemos vivido ahí cerquita, desde Río Gallegos, cercano al sur y a la extrema Patagonia chilena, no recordamos que haber oído hablar de esos festejos. Sí, en Chile es el Día del Trabajador de la Radio, de Radiodifusión, o sea que les mandamos un saludo. Ahí digamos que abarcan todo el, no sé si feriados totales, pero feriados parciales de las fiestas patrias de Chile que empiezan hoy, que empezaron ayer en las vísperas, ya te lo anuncié la semana anterior. En Uruguay también Día de la Primavera y del Estudiante Universitario y de la Industria Farmacéutica y Cosmética. Y después hay otras celebraciones que nos indican acá para España, que siempre están. También es el Día de la Independencia de Malta y de Belice. Bueno, eso entonces para el día 21. Seguimos con el día 22, que es el Día Internacional del Mimo, porque en 2007, para esta época, murió, para esta fecha concretamente, murió Marcel Marceau, que fue uno de los mimos más reconocidos, quizás el más de la historia. En Uruguay es el Día del Maestro, el día 22, y ese día que ya hemos festejado y mucho en lo personal acá la semana anterior, y que terminó ayer con el Día del Profesor y que sigue el sábado con el Día del Estudiante, todo lo que tiene que ver con la parte del sistema educativo. El día 23 es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Tráfico de Personas, el Día Internacional de la Bisexualidad, el Día Internacional del Lenguaje de Seña, en Argentina de los Derechos Políticos de la Mujer, acá sí que tenemos para polemizar bastante, Bibliotecas Populares también en Argentina, del Politólogo en Perú, fíjate que es el Día de la Primavera, el día 23... sí, en realidad hay que ver, te acordás de que cada año, cuando empieza cada estación, es variable. El 21 de cada tres meses está fijado como el comienzo de una estación, pero no lo es exactamente desde lo astronómico, porque cada año varía, puede pasar al 22 o al 23 y según distintos horarios, por los movimientos del planeta. El día 24... se recuerda que en 1928 en Buenos Aires apareció el primer colectivo, lo que llamamos colectivo, que es un invento argentino, y claro, en la colectiva hablábamos del colectivo de la colectiva. En realidad, llamarle colectivo al transporte público es algo muy argentino, que ya no se le llama tampoco, porque se está imponiendo mucho la expresión bondi, que tengo entendido estuvo vigente en los años 30, 40, después desapareció y ahora volvió. Pero es lo que en otros países se llama autobús y las particularidades que tiene también en cada país. En Chile hubo alguna época en que aparecieron unos tipos de transportes que ya no está, que se llamaban liebres. En Cuba y República Dominicana está la famosa guagua. Y así por cualquier país que vayas, hablando siempre dentro del idioma español. Porque, por ejemplo, en Haití están los tap-tap, que son ya tap-tap por el movimiento que se hace, que son transportes un poco precarios, donde hay que viajar al aire libre, amontonados en la parte trasera de carga de camionetas. Así que eso tenemos para todo. Bueno, eso es lo que hemos leído de las efemérides. Tenemos una semana bastante calentita con la tremenda tragedia que hubo ayer en Chubut con dos mujeres docentes que se trasladaban, eran de Comodoro Rivadavia, habían ido a Rawson para una marcha de protesta por la calamitosa situación que se está viviendo en la provincia de Chubut, y volvieron, hubo un vuelco, dos muertos y algunas personas más heridas. Por tal motivo hay paro docente a nivel nacional decretado por CETERA para mañana, pero en Santa Cruz ya hubo paro docente desde hoy y mañana, ya se había decidido un paro de 48 horas por la falta de respuesta del gobierno a la solicitud de adelantamiento de reunión paritaria para pedir del lado de OSAC y esperar el ofrecimiento del lado del gobierno, aumento de sueldo, además de toda la otra grave problemática que hay. Y no hubo respuesta, por lo tanto entonces ya venía el paro de ADOSAC, Asociación Docente de Santa Cruz, desde hoy. Tenemos eso también, después iremos haciendo algunos comentarios más. Pero bueno, ya te habíamos dicho, te dijimos bastante qué pasa este sábado 21 en esta parte del hemisferio, que es la contraria al otro hemisferio donde empieza el otoño, salteando toda la parte tropical donde no existen ni otoños ni primaveras. Pero acá le vamos a pedir entonces algo más para que lo diga musicalmente, lo dejó grabado hace tantísimos años, Chico Novarro. ¿Qué es lo que vamos a estar diciendo el sábado, Chico? Es primavera. Gracias, Chico Novarro, por decirnos esto. No sé si hoy lo podría cantar así, pues está muy, muy mayorcito Chico Novarro. No tenemos noticias de que todavía esté actuando. Quizás sí, pero hay gente de su grupo, del Club del Blind y demás, Nicky Jones, sigue activísimo, tiene un programa de radio. Palito Ortega, no sé, cada tanto se presenta. Johnny Tedesco, por ahí donde va a andar medio perdido. y Lalo France, en Lalo France, que toca la guitarra con Palito Ortega, dentro de toda esa generación. Raúl Navier, que sigue actuando en obras teatrales, y otros fallecidos como Violeta Rivas, Yoli Lan, Cachita Galán, Galo Cárdenas y otra gente que ya ha ido muriendo con, a través de, en distintos años. Y con el Día de la Primavera se acerca el Día del Estudiante. El Día del Estudiante que a lo largo del país, como en otros, ha generado esa cosa polémica de la elección de la reina, a veces acompañada también con la elección del rey, en las escuelas secundarias, quizás en algunos ámbitos universitarios. Lamentablemente la hemos llegado a ver en escuelas primarias y hasta en algún jardín de infantes. Alguna vez le hemos lamentado coincidir con Ricardo Jaime, sí, ese que hoy está preso, cuando era presidente del Consejo Provincial de Educación en Santa Cruz, equivalente a ministro de Educación Provincial, cuando desde un programa de televisión de Río Gallegos se pidió el apoyo del Consejo de Educación para organizar elección de reinas en escuelas primarias, y le fue especialmente negado desde ahí. Esa vez lamentamos coincidir con Ricardo Jaime. Y en Río Gallegos, a nivel municipal, creo que se llegó a prohibir eso de la elección de reinas, como en muchos otros municipios. Creo que el primero en el país fue Chivilcoy, pero igualmente se sigue haciendo eso de la elección de reina. Y cuando hablamos de esto, generalmente se nos quiere meter acá Víctor Heredia para decirnos algo con respecto a esto. Porque aprendí que la mujer no es un adorno del varón. Y gracias, Víctor Heredia, como siempre te recuerdo, por mí no lo aprendiste, ¿eh? Porque sos un poquito mayorcito y demás. Sí, esto es algo que le canta a su padre, que si hay tiempo hoy en el programa la vamos a escuchar completa, pues si sigo hablando tanto no sé si va a haber tiempo. Y el día 20, que es viernes, es el día del jubilado, y acá tenemos a Ignacio Copani, que nos quiere plantear algo acerca del jubilado. Cuando llegará ese día en que a los jubilados le den buen pago y no una liebre para correr. Gracias, Copani. Sí, hace un rato te hablé también, te mencioné a la liebre. Copani, que no llega a tener el talento de un Víctor Heredia y de otros, del mismo Serrat, a quien le dedicó un álbum entero, pero tiene su talento para crear frases y demás. También está programada una canción, no creo que haya tiempo hoy para escucharla, pero que en algún momento, llegado el kirchnerismo, decidió pasarse a, digamos, al partidismo, de algo que lo convierte, digamos, en una posición contraria a todo lo que ha dicho con sus canciones. Como, bueno, el mismo Víctor Heredia también, pero no tanto, y tantos otros que no tenemos tiempo de mencionar y que además siempre quedaría alguno omitido. Tantos de los que vamos a escuchar hoy, sí, exactamente. Bien, Los Estudiantes, la canción que siempre pasamos para cuando se acerca esta fecha, escrita por la chilena Violeta Parra y cantada por La Negra. Me gustan los estudiantes. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes por qué levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Me gustan los estudiantes, La Negra, Mercedes Sosa, tema escrito por Violeta Parra. Seguimos con nuestro encuentro insólito, que viva toda la ciencia, terminaba diciendo. Después vamos a hacer también alguna referencia a la ciencia, a quienes se llenan la boca de ciencia, de hablar, hablando de la ciencia, mencionando la palabra ciencia, lo que dice la ciencia, dicen que dicen. Bueno, después, dentro de un ratito. Ahora, hablando de ciencia, está la ciencia meteorológica. También ahí hablando de ciencia, de cambio climático y no cambio climático, y lo que dice la ciencia y lo que no dice. Datos del tiempo. Capital Federal y alrededores, a la hora 19, 18 grados 6 décimas, humedad 55%, presión atmosférica en hectopascal 1001.8, viento del norte a 5 kilómetros por hora. Visibilidad 10 kilómetros y a ver, espérate, ¿qué nos dice del cielo que se nos escapó? El cielo está parcialmente... No, esto es... A ver, espérate. En Capital Federal y alrededores, ligeramente nublado. Vamos a Río Gallegos. Te reitero entonces la temperatura en Buenos Aires, 18 grados 6 décimas. Buenos Aires en la parte de Villa Ortúzar, Parque de Agronomía, donde está el Servicio Meteorológico Nacional en sus mediciones. Tienen otras dependencias que van marcando otros valores, a veces parecidos y a veces bastante distantes. En Río Gallegos, la temperatura de la hora 19, 6 grados 3 décimas, con una sensación térmica de 1 grado 9 décimas por el viento, que es del sudoeste a 27 kilómetros por hora. Cielo ahí sí parcialmente nublado, humedad 51%, presión atmosférica en hectopascal 984.1, visibilidad 30 kilómetros. Te reitero la temperatura de la hora 19 en Río Gallegos, 6 grados 3 décimas. Esto es en el aeropuerto de Río Gallegos. Y en estos días, creo que fue el viernes, hubo un hecho lamentable, como fue el suicidio de Miguel Ángel Zubik. Los distintos medios, no tuvo mucha repercusión a nivel nacional, algo la tuvo porque por ser el padre de Mariana Zubik, personaje que en los últimos años, podemos decir, se hizo mediático. Fue elegida diputada por el Parla Sur, que va a empezar a sesionar en el año 2020. Fue elegida hace varios años, hubo todo un conflicto por ahí. Sabemos que está, digamos, amadrinada por Elisa Carrió. Varios años que está con Elisa Carrió, cosa rara, porque Elisa Carrió siempre va cambiando y peleándose con todo el mundo, ¿no? Bueno, estamos hablando hasta ahora de Mariana Zubik, a quien hemos visto pasar por Río Gallegos desde su adolescencia, que se ha hecho denunciante de muchas situaciones del gobierno kirchnerista en Santa Cruz como en Nación, y también con denuncias con respecto a Lázaro Báez y todos esos grupos o no tan grupos de gente tan cuestionada, procesada y demás. En Santa Cruz tuvo más difusión, pero vimos que en los principales medios también seguían diciendo el padre de Mariana Zubik. Cabe recordar, para gente, bueno, la gente que ha vivido siempre en Río Gallegos lo sabe, puede haber gente que hasta hace poco, que eran muy pequeños y ahora recién se vayan enterando, Miguel Ángel Zubik tuvo su importancia dentro especialmente de Río Gallegos, porque fue presidente de la Cámara de Comercio, ahí donde está hoy nuestra amiga y candidata a intendenta Cristina. No, Cristina Fernández, no, Cristina Aranda. Y tenía importantes comercios que creó allá en, como el kiosco Las 24 Horas, que es prácticamente un símbolo dentro de Río Gallegos, la galletería Premier desaparecida, el distribuidor de los productos de Frigor, los helados Frigor concretamente, de Nestlé o de quien sean. Así que, y era un hombre que tenía mucha presencia mediática dentro de los modestos medios de Río Gallegos. Después un día se tuvo que ir a Tandil, vaya a saber por qué, si fue porque realmente, como él dice, él se consideraba peronista, kirchnerista y demás, y no sabemos bien si fue realmente perjudicado por la situación de Néstor Kirchner o por sus propias situaciones o cosas. Y se fue a Tandil, se estableció allí hace unos 20 años y creó también un comercio dentro de la ciudad de Tandil. Bueno, ahí se suicidó el viernes. Así que te decía, lamentable noticia esta, te quería marcar, dejando de lado aquello irreparable, esta situación de decir murió el padre o se suicidó, si es que se suicidó, pues también hay sospechas, hay investigación y demás, hay quienes especulan con distintas situaciones, todo tiene que ver con la política, pero sí, creemos que se suicidó por, vaya a saber, si estado depresivo, por situación económica, por situación personal y demás. Su esposa había fallecido hace unos cuantos años, la madre de Mariana y el resto, que son en total 4 mujeres y un varón, Mariana es la mayor. Personalmente hemos conocido a Luciana, que es la tercera, que está radicada en Buenos Aires. Y te decía, murió su esposa, después parece que se casó, se emparejó con alguien y ahora estaba solo. Así que vaya a saber si es una cuestión personal, económica o lo que fuera. Pero ahí fue. Entonces destacamos ese hecho, que quien murió fue Miguel Ángel Zubik, que era una persona con mucho peso dentro de la comunidad de Río Gallegos cuando Mariana era una niña, que no tenía el peso político que puede llegar a tener hoy, que no es tan grande, pero que es más o menos conocida en los medios. Bien, vamos a escuchar a los Beatles nuestros de cada semana. La canción seleccionada hoy, Boys, o sea, muchachos, y no muchachas en este caso, pensando en tanta fiesta de estudiantes, bailes, picnic y demás, eso, una canción livianita, Boys, The Beatles. Get the Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Hola, soy Calamaro, Andrés Calamaro, para presentar Tenemos que hablar, el espacio en la radio del Freak de la Vic. Si te gustan las canciones de amor y te gustan esos raros peinados nuevos, escucha el Freak de la Vic y déjate el chalo. Ya dibujamos, ya escribimos. Tenemos que hablar, miércoles de 21 a 23 por Radio La Colectiva. Seguimos con nuestro encuentro insólito por La Colectiva. Te recuerdo que en Buenos Aires la temperatura de la hora 19 es de 18 grados 6 décimas y en Río Gallegos la temperatura de la hora 19 es 6 grados 3 con sensación térmica de 1 grado 9. Te había dicho hace un rato que íbamos a recordar algo más cuando escuchamos lo que dijo Víctor Heredia acerca de la mujer, adorno del varón, por ese tema relacionado con la elección de reinas y todo ese significado que obviamente lo calificamos de machista, que es histórico y que es divertido para mucha gente y que además nos parece muy bien para quienes la tienen clara. No nos parece nada bien para quienes no la tienen nada clara, todo el uso que se da de eso. Pero ahí habíamos tomado una frase de Víctor Heredia, que era que por quien aprendió que la mujer no es un adorno del varón, y ya que estamos en una época, por lo menos en lo personal, de encuentro insólito, de recordatorio, de padre y demás, vamos a escuchar una canción completa donde estaba esa frase, es muy bonita, y que se la canta a su padre. Víctor Heredia, Bebe mi cántaro. ¿Cómo olvidar que fuimos dos corriendo el valle sin temor? Que de tu mano dibujé mi barrilete de color. Que me enseñaste a no mentir, que la dureza no es rigor. Y cuando tuve que llorar, quisiste hacerlo tú por mí. Tiempo aún para comenzar. Bebe en mi cántaro si tienes sed. Bebe en mi cántaro si tienes sed. El rey de corazones del amor. Y por tus canas recorrí este camino de aprender, y del baldío a hasta tu voz. Siempre fui un niño por crecer. Para comenzar, beben mi cántaro si tienes sed, beben mi cántaro si tienes sed, beben mi cántaro si tienes sed. Víctor Heredia, bebe en mi cántaro. Gracias, Brana, por estar escuchándonos. Bienvenida a Encuentro Insólito, ya que te has enganchado tarde, como nos contás. Y gracias por estar siempre, gran recuerdo. Estamos ya en un momento entre canciones que nos emocionan en lo personal, por la época del momento. Y también habíamos hablado de que viene, ya ni me acuerdo qué día, el día del Alzheimer, de que son esos días fijados por organismos internacionales para, supongo que en este caso será la Organización Mundial de la Salud, para el recordatorio, para las prevenciones, tratamientos y demás. Y te había dicho que justamente le decimos a mucha gente el tema de te nombro si no me falla el Alzheimer. Por ejemplo, el Alzheimer me falló en traerme el texto que no logro encontrar en internet de lo que dice Fito en la canción que vamos a escuchar ahora. Justamente también acabamos de escuchar a Víctor Heredia cantándole a su padre, nos digo emociones, pues nos recuerda también el momento en que el Padre Nuestro, en el sentido religioso, mi padre, cuando tenía que ir aminorando el paso y se acerca justamente el aniversario de su partida. Y también entonces el tema este de si el Alzheimer me traiciona o no, bueno, no traje ese texto. Y también le prometimos a nuestra amiga Silvia el saludo, el envío de nuestras mejores ondas, como ya lo hicimos hace algunas semanas, y hoy nuevamente estaba ahí con el cuchillito en intervención quirúrgica para terminar de acomodar algunas cosas en sus riñones, así que, y ahora no nos está escuchando, pero nos prometió escucharlo en diferido, así que un besote grande para Silvia, que esté saliendo perfectamente de lo mejor esa intervención quirúrgica. Bueno, hasta ahí entonces, salvado el Alzheimer. La canción que vamos a escuchar ahora, Parte del aire, que Fito escribe después del fallecimiento de su padre. Fito había perdido a su madre a los 8 meses, o sea que no pudo tenerla en su memoria para nada, y aquí cuando muere el padre le canta a alguien que él imagina, lamentablemente no tenemos el texto, es breve para leerlo, imagina que se encuentra con su madre allá en el espacio, más o menos la letra nos va guiando para eso, y que entonces dice que allá van parte del aire y le canta a la libertad. Entonces, bueno, esa es la parte emotiva que también nos hace pensar a nosotros en todo eso, aunque la circunstancia en cada caso es distinta, pero es válida para aquellos que pueden pensar en eso, aunque el mismo Fito dice que no le hace mucha gracia pensar en eso, si hay alguna vida o no la hay. Como alguna vez nos dijo alguien, y creemos, si el pensamiento es energía y la energía no se pierde y se transforma, a algún lado va a parar eso, y no hace falta ninguna fe religiosa ni nada que te guíe para pensar si hay algo después de la muerte o no, y después el resto de los misterios. Así que te debo el texto de Fito, el texto en el cual está escrito, en el álbum se vendió su entonces CD, CD, disco compacto, como le quieras llamar, que no lo tengo a mano, es un pequeño librito, cuadernillo que venía incorporado ahí, pero escuchemos entonces la canción completa. Fito Páez, Parte del aire. Parte del aire.

No se emociona personalmente y dice que Fito Páez ha contado que Spinetta lloró emocionado cuando le mostró la canción para incluirla en el álbum La La La. O sea que acá, no sé si es en esta grabación que intervino también el flaco Spinetta. Y también nos dicen acá que es una canción de tono litoraleño, o sea que tendría su influencia folclórica. Así que bueno, ahí está, y el recuerdo a padres y especialmente al mío, que se acerca el aniversario de su partida. Gracias, Tito, por la llegada a escuchar el programa. Ya te perdiste buena parte, canción de los Beatles y demás, pero bueno, después va diferido y queda en la web. Seguimos con nuestro encuentro insólito y tenemos algunas de las otras cosas que han estado pasando en estos días y que son noticia, como por ejemplo la detección de un brote de niños con sarampión y el gran escándalo que se produce cuando se detecta esto, que no es la primera vez en los últimos tiempos, como si fuera una cosa realmente grave, puede llegar a serlo, pero es excepcional. Nos mueve un poco el tema este, te había dicho hace un rato, ¿no? La ciencia, que viva la ciencia, que va en esa canción que escuchamos antes, de cantada por La Negra, la canción de Violeta. Y somos de una época, de este viejo que te habla, en la cual absolutamente, si no el 100%, el casi 100% de la población mundial tenía sarampión. En la niñez, alguna que otra persona lo llegaba a tener dos veces, en la adultez también, alguna vez. Y generalmente no pasaba nada, salvo excepciones en las que podía llegar a ser mortal, puede llegar a serlo también. Habría que hablar con especialistas de un lado y del otro. Los pro vacunas, los antivacunas, dentro de los antivacunas hay muchas variantes, porque hay quienes sostienen que algunas vacunas hay que darse, pero no precisamente estas. Y estamos hablando de épocas en las que, cuando aparece esta vacuna contra el sarampión, varicela, papera, rubeola, y creo que eso nomás, que eran enfermedades muy comunes de la infancia, que todo el mundo buscaba tener cuanto antes, si se sabía que había algún amiguito, amiguita del hijo, que la tenía, se lo llevaba para que se la contagie, porque era lo normal. Cuando aparece esta vacuna, por supuesto, hay, como cada cosa que aparece, sectores de la medicina que se oponen tenazmente, otros que la aceptan fanáticamente, la imponen, y después en algunos casos se van dando cuenta de que no, de que hay que estar en contra. Nos pasó con el doctor Jorge Díaz Walker, a quien entrevistamos hace añares, décadas, para el Encuentro Insólito, que estaba a cargo de la salud en Santa Cruz por el año 67, cuando la vacuna antisarampionosa era algo nuevo, y la impuso, además era un gobierno de la dictadura también, y después estaba absolutamente en contra de esto, y sostenía que había que seguir sosteniéndola. Esto de la ciencia te decía porque hay mucha gente que termina siendo muy agresiva, por ejemplo, con quienes están en los movimientos antivacuna, como quienes están en la postura de negar lo que hay acerca del cambio climático, y bueno, muchas cosas más, algunas no las vamos a mencionar porque la censura no existe, como nos lo recuerda Baglietto, programa tras programa, pero era eso. Se supone que estos niños que tienen el sarampión se van a curar el sarampión y van a tener la defensa absolutamente natural contra el sarampión. Esperemos que así sea. En algún momento, el año pasado intentamos y después no nos salió la entrevista a uno de los médicos antivacunas. Veremos si llegamos este año a tiempo, y si no, esperemos estar el próximo, porque es un tema para desarrollarlo con tiempo. Bueno, nuestro programa nunca hay tiempo para nada, pero con un poquitito más de tiempo, porque se habla demasiado y cada vez hay más. Tenemos entendido que ahora hay alrededor unas 50 vacunas obligatorias en Argentina, y eso No me vengan con la ciencia y ciencia, porque eso da la pauta de que acá hay negocio. Hemos tenido debates a través de las redes con gente que dice, si no te diste la vacuna tal y tal, ¿y cómo sobreviviste? Bueno, eso se llama ignorancia pura, gente que nos trata de ignorante, porque basta con decirles que todos los inventores y descubridores de vacunas obviamente vivieron una infancia en la que no tuvieron esas vacunas, más en este tipo de enfermedades, por llamarle de alguna forma. Porque si me hablas de la polio, del tétanos, de la difteria, que también hay mucha discusión, no son aquellas llamadas eruptivas que sí o sí se tienen. Entonces, pueden haber cierto tipo de consecuencias graves. Con el sarampión era excepcional que hubiera consecuencias graves, con la papera también, y la rubiola y la varicela directamente ni existían. Así que está eso. Te lo dejamos picando ahí porque se nos está yendo el programa. Y como te había dicho, se viene la primavera y Teresa Parodi, así como te mencioné a Copán y Víctor Heredia, el mismo Fito también, que pasaron a defender posturas políticas que los terminan poniendo en contra de todo lo que han dicho, escrito y cantado. Teresa Parodi, que llegó a ser funcionaria también del gobierno kirchnerista, esta canción también se le vuelve en contra, porque te voy a recordar, entre otras cosas, cuando hubo una tremenda golpiza en Río Gallegos contra los caceroleros, golpiza, digamos, sugerida, para hablar suavemente, por Néstor Kirchner y llevada a cabo por el Rudy Ulloa y su gente, que los murieron a golpes y a palos y demás a los manifestantes. Durante mucho tiempo, este fue el día 26 de abril de 2002, justo dos meses antes de lo de Costec y Santillán, que fue también en 2002, un 26 de junio. Bueno, el 26 de abril, después, este era un viernes, todos los viernes se reunían en el centro poniendo esta canción de Teresa Parodi, Estos Caceroleros. Y lo principal, ya que viene la primavera, es que nos han robado hasta la primavera. Nos las siguen robando y nos las van a seguir robando, pero el sábado llega la primavera y el espíritu primaveral tiene que estar el año entero, qué sé yo. Bueno, Teresa Parodi, Resistiendo. Mientras escribo, no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En las subastas se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Ella resiste porque la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no. Se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando con vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. ella resiste porque la amo. Ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no. Se vuelve mansa para nuestros hijos, expone aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no puede con otra canción. Alegre frágil, pero no se entrega, sigue cantando con dolor y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no puede con nuestra canción. Alegre frágil, pero no se entrega, sigue cantando, sigue cantando con dolor y yo. Teresa Parodi resistiendo. Vamos con la cortina de cierre el chango. Bueno, acá con el Alzheimer, sí, nuestra compañera Liani nos dijo en un momento que Johnny Tedesco estaba activo. Y sí, recordamos también que alguna vez en el programa que hace con su papá Marce se habló de la posibilidad de invitarlo, no vino, ¿no? No. Bueno, o sea que está activo. Después el próximo programa te decimos bien a dónde también, por si te interesa, porque nos dijo, pero tanto no pudimos retener. También gracias, Liani, por la opinión y el sentimiento sobre las dos canciones que fueron hoy, de Bebe en mi cántaro por Víctor Heredia y Parte del aire por Fito. Encuentro insólito llegó hasta acá. Por supuesto, como siempre, faltó tiempo para todo. Quedaron canciones programadas ahí en el aire que no van a salir. Estará a partir de mañana, esperamos nuevamente en la web el programa para quienes se perdieron parte o todo. El domingo a las 21 la repetición. El próximo miércoles estamos acá, ya están listos acá Pablo y Daniel para La desventura del hombre, y también la gente que hace a continuación Tenemos que hablar, así que tenés bastante para seguir en la colectiva. Muchas gracias, Liani, en el control. Gracias a quienes nos han bancado. Gracias por los mensajes, Brana y Tito. Besotes para todo el mundo. Nos reencontramos el miércoles a las 19 en Encuentro Insólito por La Colectiva. Chau.